Ayuntamiento de Baracaldo, el equipo de gobierno ha aprobado la segunda fase de descontaminación de la parcela de Estefanito. Como todos ustedes saben, estamos hablando de la parcela donde se albergaba la empresa Stefanitro. Es una parcela cuyo suelo, pues bueno, por desgracia está contaminado y previa a cualquier actuación urbanística es preciso hacer frente a la descontaminación de estos suelos. Ustedes saben que hubo una primera fase que afectaba a una serie de parcelas y en el día de hoy hemos aprobado la segunda fase de esta descontaminación. Estaríamos hablando en este momento de la parcela que está más cercana a la autopista y, bueno, tal y como le indicamos los datos en la nota de prensa, sería una parcela de 27.560 metros cuadrados de superficie, de los cuales 15.670 corresponden a la parcela residencial y equipamiento y el resto sería para uso terciario. En esta parcela en concreto va un edificio con 206 de las 700 viviendas que están de protección oficial que están previstas a hacer en la zona. Yo creo que lo más importante de esta noticia es que sabemos que por motivos ajenos al ayuntamiento, sabemos que este proceso se ha retrasado y entonces intentamos desde la Administración agilizar los trámites al máximo, de tal manera que una vez que en el área de disciplina y medio ambiente se ha dispuesto de la autorización del órgano competente, que es la autorización que concede la Viceconsejería de Medio Ambiente para poder efectuar la descontaminación, se han agilizado al máximo los trámites para poder conceder la licencia y sin más dilación esta mañana a las 10 de la mañana estaba convocada ya los diferentes servicios municipales en la parcela para llevar a cabo el acta de replanteo. De esta manera queremos manifestar nuestro compromiso con las personas que han adquirido una vivienda en esta parcela. Queremos aportar nuestro granito de arena en la medida que podemos para poder agilizar todos los trámites, pero sabemos que en esa parcela el suelo está contaminado y es absolutamente necesario ser respetuosos y esperar a que sea Viceconsejería de Medio Ambiente quien autorice la excavación, y una vez que Viceconsejería da el ok al proyecto de excavación, desde el Ayuntamiento agilizamos al máximo el trámite, insisto, para que se pueda iniciar esta segunda fase de descontaminación. Como decía, el Ayuntamiento hasta la fecha ha dado todos los pasos necesarios para agilizar la construcción de estos pisos y remarcar de alguna manera que el retraso corresponde a motivos ajenos al Ayuntamiento y exclusivamente a motivos empresariales. Sin más, si tenéis alguna pregunta. Una vez que se ha iniciado el acta de que se ha hecho el acta de replanteo, ya mismo. Sí, hoy ya mismo. Vamos a ver, lo que a las en gobierno a las 9 se ha aprobado la licencia, ¿vale? A las 10 está prevista el acta de replanteo. En el acta de replanteo, a partir de ese momento se pueden iniciar las obras. A las 10 de la mañana se ha hecho el acta de replanteo. A partir de que se hace el acta de replanteo, que consiste simplemente en distribuir el espacio, se pueden iniciar las obras. Sí, sabemos que hoy mismo empezaban, porque se había autorizado previamente las gestiones previas a la excavación, todo lo que es el traslado de material y de los medios que necesitan, eso se había hecho ya a través de una autorización desde el área de disciplina. No, ese tipo de datos no los tengo, forman parte del acta de replanteo y sería cuestión de pedírselo al Departamento de Infraestructuras, al ingeniero de caminos. Es que no suelen ser datos que se dan habitualmente, sí, pero vamos a ver. Bueno, yo sí que lo que sí hemos intentado, y yo creo que es algo a destacar, ¿no?, que haya continuidad en el proceso de excavación. Sabemos la primera fase, yo no sé si se recurrió varias veces o se planteó que no era suficiente la excavación que se había hecho. No, a ver, quisiera dejar claro que la excavación, tanto en la primera fase como en la segunda, estamos hablando de que se excava y se analiza lo que se encuentra en el suelo. en función de lo que vayan dando los análisis, el órgano competente, que es la Viceconsejería de Medio Ambiente, obligará a hacer una excavación a mayor profundidad o un análisis complementario. Sobre eso quería advertir. Es importantísimo que seamos exigentes y controlemos que el suelo que ahí se está excavando y donde van a ir los vasos sobre los que se levantarán las diferentes viviendas, tiene que quedar limpio. Entonces, en ese sentido, es el órgano competente, es Viceconsejería de Medio Ambiente, se autoriza una excavación, se analiza los residuos que se obtienen en esa excavación y en función del resultado es Viceconsejería quien determina si hay que hacer más excavación a más profundidad u otro tipo de excavación. Pero en cualquier caso, cualquier exigencia que venga dada en este sentido tiene como único objetivo garantizar que se limpie absolutamente todo. ¿Y la primera fase ahora mismo todavía no está finalizada? Sí, la primera fase está finalizada. O sea, completamente ya los análisis han hecho. Estamos a la espera del resultado de los últimos análisis. ¿Será lo mismo, no? ¿O que ya está completa o que eso, ya acaba la fase? Eso. Sí, señor. Amigo.